Bueno, lo que hablamos con Juan y con Juan y Juan, Juan Ufamer y Juan Bernardoni, era hablar un poquito de lesiones musculares que, sin duda, a mi gusto, yo pensé que ya lo habíamos hablado, lo que pasa es que me confundí los años. Del año pasado hablamos de tendones y de hombro, ¿no, Juan? Sí, señor. Así es, bueno, así que hoy decidimos hablar por un lado, de lesiones musculares. Que es un tema inmenso. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? No recuerdo si a este grupo lo he contado, pero yo estoy acá en la selección argentina siendo radiólogo fundamentalmente para ver lesiones musculares, que es lo que más hay, sin duda. Y sin duda es la causa o una de las causas más importantes de baja deportiva. Todos los que hacen deporte, de cualquiera de las ramas sea, ya sea desde el lado del la cardiología, de la clínica, de lo que fuera, termina habiendo lesiones musculares. Porque creo que es la principal o una de las causas principales. Esta charla, que es un poco más genérica, la di el otro día en el congreso que hubo de Conmebol. Después Juan va a seguir seguramente y pueden ahí con él ir tallando un poco más. También lo veo que está Martín ahí, que es de nuestro equipo, que en este caso está de alumno, pero bueno. También pueden participar, él ha dado charlas de esto, lo mismo, así que esta visión era un poco destinada a ver cuándo se utilizaba cada método. Hoy por hoy, sin duda, ustedes me cortan cualquier cosa, ¿eh? Porque por ahí tengo miedo de no tener buena conexión y si no se escucha me avisan. Sin duda el diagnóstico de una lesión muscular es clínico e imagenológico. No es puramente imagenológico ni tampoco es puramente clínico. No, no sé, no descarto la importancia que tiene la clínica, que es recontraimportante, pero no solamente para el deportólogo o kinesiólogo que esté al costado del campo de juego, sino para nosotros, cuando nos viene a hacer un estudio por imágenes para confirmar el diagnóstico y darle entidad y graduación. También es muy importante la clínica, por lo tanto, los radiólogos, los imagenólogos o los que hacemos estudios por imágenes, porque también pueden ser deportólogos, y ese es un tema a discutir o a debatir, debemos hacer una buena clínica. Creo que gran parte de nuestro diagnóstico es previo a apoyar el transductor. Fundamental palpar, interrogar y un montón de aspectos de la clínica que tienen que ser tenidos en cuenta cuando apoyamos el transductor. Estas son imágenes que saqué esta semana pasada, acá en la concentración, a la derecha guiando una microelectrólisis percutánea con uno de los kinesiólogos, acá haciendo una ecografía y acá haciendo una palpación. Todo es mentira, ¿eh? Les pedí a los jugadores que me hicieran pata para hacer esta foto. Bueno, hay muchas clasificaciones. Hoy está bastante en boga el tema de las clasificaciones, de los consensos, el consenso de Múnich, la clasificación británica y ahora está en boga la del Barcelona. Si ustedes miran este cuadro sinóptico, este trabajo del 2017 de unos australianos está bueno porque pone un poco en duda el valor de las clasificaciones. Y la verdad que yo por lo menos lo pienso así y me alineo. Hoy por hoy hay una tendencia, no, tenemos que usar las clasificaciones de Múnich, el consenso de Múnich o la clasificación de Barcelona, que no las describo ni las detallo acá, pero donde ustedes miren. Analizan imágenes, características clínicas y efectividad de los estudios y si hay relación con el retorno a la actividad, el return to play, que se dice, el retorno a la actividad. Y verán que voy a poner hincapié en estos dos aspectos. Todos los trabajos están hechos con resonancia magnética. Y para mí ese es el primer error. Voy a hablarlos del lado radiológico, ¿no? Para mí la eco tiene un montón de sensibilidades y tiene un montón de situaciones que la eco, que la resonancia, que ve todo muy bien, lo pasa muy por encima. El objetivo de esta charla es mostrar un poco el contrapunto. Después lo voy a dejar a Juan que profundice y que también les responda todas las preguntas o a Martín también. Y fíjense otro aspecto, que hoy por hoy no es un criterio de alta para el retorno a la actividad, la imagen. Todas estas clasificaciones son limitadas, pero la imagen, sobre todo si viene de parte de la resonancia magnética, no es un método objetivo para el retorno a la actividad, y ahora lo voy a explicar por qué. Cualquier cosa ustedes me interrumpen. A mí, y trabajando en un ámbito de alto rendimiento y de... Si yo tengo que comunicarme con el médico de Messi, no le digo la clasificación de Múnich o la de Barcelona, le digo la clasificación de Garrett. Y todos nos entendemos. Es muy imprecisa, pero nos indica el tamaño o la característica de la lesión. Esto es una, esta clasificación de Garrett, que es, la divide, esto es una especie de Garrett modificada, es decir, 1, 2 y 3. Cuando hablamos de grado 1, estamos hablando de lesión de la fibra muscular, de la célula muscular. Esa imagen probablemente no sea fácilmente visualizable mediante ningún método, pero sí se ve el edema extracelular. Por lo tanto, ver el edema con una clínica apropiada nos permitiría, tanto por eco, ya al lado puse una eco, no es solo con eco, tanto por eco como con resonancia, con una clínica, reitero lo importante del aspecto clínico, incluso en la evaluación imaginológica, con una clínica adecuada es fácil de ver un grado 1. Un desgarro grado 2 es cuando no compromete a fibras, sino a fascículos, el conjunto de fibras. Este es el clásico desgarro de fascículos musculares que se puede medir los milímetros, que se ve muy bien por eco y por resonancia magnética. Y ahora después vamos a hablar muy bien, un poco más por qué, algunos detalles técnicos. Las lesiones grado 3 se ven claramente, son clínicas, hay impotencia funcional, habitualmente comprometen en las uniones músculo-tendinosas de los extremos y en general comprometen el 80% del diámetro de sección transversa. Hoy por hoy, que es tan fácil diagnosticarlo incluso a la palpación, tiene valor la imagen porque son potencialmente quirúrgicas. Hay una tendencia y una escuela a querer operar los grandes desgarros y no parece tan inapropiado si el objetivo es retorno a la actividad lo más rápido posible. Jugando un poco con esto de la eco y la rezo, acá muestro un contrapunto. Después, en todo caso, les pasamos la charla a Juan y todos estos detalles finos, para más que no estén anotando. ¿Qué cosa, sí, en le, qué cosas les pasamos el PDF, Ale. Sí, les pasamos el PDF. ¿En qué cosas es buena la eco y en qué cosas es buena la resonancia magnética? Acá a la derecha, con Juan estamos en la selección argentina. Ahora pudimos lograr que compraran. Tenemos dos ecógrafos, uno es el que está arriba a la izquierda y tenemos otro que lo traigo yo ahora. Históricamente el ecógrafo lo traía un ecógrafo mío. Y bueno, y a la derecha es una resonancia magnética que tuvimos la suerte de poder llevar tanto al Mundial de Rusia como al Mundial de Brasil. Era una pequeña frutilla del postre, pero bueno, creo que lo importante sin duda es la ecografía. Para no meterse en ese listado, yo utilicé este sistema de semáforos para ver en lo que es bueno la eco y en qué es bueno y en qué no es buena la eco o en qué es mala la resto, porque a veces son cosas que no son buenas, otras que son malas. Por ejemplo, acá arriba verán un semáforo verde de la eco porque permite un interrogatorio y examen físico. Reitero lo mismo, no es patrimonio del deportólogo, del clínico o del traumatólogo interrogar. Un radiólogo, un imagenólogo que hace una eco, si no interroga, se perdió todo. Una eco o una rezo. ¿Qué pasa? Ustedes verán que yo pongo en rojo interrogatorio y examen físico en resonancia magnética y es porque la realidad es que la resonancia la interroga un técnico radiólogo. El radiólogo, el médico radiólogo no siempre está presente. Yo no estoy presente casi nunca cuando se hace la rezo o estoy en el consultorio del lado y es como no estar porque estoy clientes. La realidad es que se pierde muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, es muy mala en el interrogatorio, en el antecedente. A la izquierda verán que pusimos como semáforo verde las fibrosis y las calcificaciones. Hoy ver cicatrices, hipertrofia de cicatrices, fibrosis y hasta calcificaciones son una pavada por ecografía y es re difícil verlas por resonancia magnética. Este dato no es menor porque no es lo mismo tratar un desgarro agudo, fresco, sobre un músculo normal que tratar un desgarro sobre una zona de fibrosis. Y ese dato es fundamental para el tipo de tratamiento que se va a establecer. Cuando hay fibrosis o calcificaciones, se agregan otras terapias, como incluso desde la hidrodisección hasta el MEP, las ondas de choque, etcétera. Cambia completamente la proyección terapéutica. La eco es buena para el seguimiento de la lesión. Nosotros tenemos mucha experiencia. Ahora tuvimos de entrada en esta convocatoria, como en muchas lesiones musculares que ya traían, y estamos haciendo un trabajo de seguimiento, y claramente hay una coincidencia entre lo que imagenológicamente se ve, lo que clínicamente se ve, y lo que el GPS muestra. Ahí estamos haciendo un lindo trabajo donde cruzamos toda esa información, es muy interesante porque la eco no se queda atrás en lo que encuentra, al contrario, es una manera de, es un hecho más como para avanzar incluso en el retorno a la actividad. Por supuesto que la eco, en verde lo pongo, necesita un operador entrenado, no es la panacea ser un súper ecografista, pero implica una curva de aprendizaje completamente diferente al de la ecografía convencional. Acá verán que en semáforo rojo puse que la ecografía, la resonancia, no sirve para seguimiento de la lesión. Siempre la ve igual porque exagera el tamaño de la lesión. Después les pasamos estos semáforos, pero voy a agregar un semáforo rojo de la ecografía donde no anda bien. Y acá voy a poner hincapié. Por un lado, los músculos pelvirrotadores. Ahora voy a mostrar un slice, obturador interno, pectíneo, obturador externo, piramidal, cuadrado femoral, aductor menor, son todos músculos que se pueden desgarrar, sobre todo en el alto rendimiento, tienen una clínica confusa, y si solamente lo queremos resolver por eco y no lo sospechamos, podemos pecar de equivocarnos y pasar de alto una lesión que tiende a cronificarse. La resonancia, por el contrario, todo eso lo ve muy bien, porque ve muy bien el edema, entonces, y al ser menos operador dependiente, también puede ser algo bueno, sobre todo si, como nos pasa como semáforo rojo acá abajo, el operador de ecografía no es el adecuado. Y en esto no quiero ser infocomercial ni que me manden pacientes, nos manden pacientes. Pero la realidad es que a veces uno dice, no, me fui a hacer la ecografía a la guardia D, y en la guardia D hay gente que se dedica a hacer ecografía de abdomen, apendicitis, ginecológicas, embarazos. No saben ecografía muscular, se hace con otro traductor, con otro interrogatorio, es otro lenguaje completamente diferente, y yo un poco estoy, ahora en este tiempo estoy siendo un poco más incisivo en esto que digo, porque nos hacen le hace mala fama al método, cuando el método es maravilloso, pero si el operador no está entrenado, sí, vayan a hacer un rezo porque la eco no es buena. Después veremos hacia el final, seguramente lo va a terminar Juan, a ver en qué casos y qué tipo de estudios, quién hace la eco, perdón. Sin enloquecerlos con imágenes, fíjense, acá pongo una gama de lesiones que se ven con ecografía. Como dice acá, en semáforo verde, el 90% de las lesiones musculares se diagnostican con eco. Yo hasta ahora, desde que estoy en esta convocatoria, no tuve que ir a hacer ni una resonancia magnética. Y eso que nosotros hacemos más de la cuenta. Y hemos tenido muchas lesiones musculares de todo tipo, que van desde la sobrecarga, como estas dos de arriba, el DOMS y la sobrecarga, no me voy a profundizar, pero después Juan por ahí lo puede hacer. Lesiones grado 1, esto es un lado normal con la unión miotendinosa, este es el lado patológico. Un clásico desgarro que se ve, luego de uno o dos días de producida, se ve el clásico agujero negro donde hay discontinuidad de fascículos, y el edema alrededor, fíjense, esta es la estructura fascicular normal del músculo y cómo se pierde, y hay un agujero en el músculo. Fíjense esta imagen, cómo cambia, esta es negra, con blanco alrededor, acá es grisecita, con un gris más claro alrededor y un blanco alrededor. Esto significa que es una lesión más evolucionada, con una cicatriz un poco empezando a hacer puentes de tejido conectivo, en diferentes estadios y el edema alrededor. ¿Cómo se ve una cicatriz? Se ve completamente diferente, se ve blanca. Fíjense, una cicatriz contra un desgarro agudo, cómo va variando y cómo se va modificando. ¿Esta es una cicatriz normal? No, esta es una cicatriz hipertrófica, es una fibrosis, que probablemente esté indicando un inadecuado manejo de esa lesión. Ver una cicatriz hipertrófica, que es punto de partida de nuevas lesiones, de acortamiento de grupos musculares, y de pérdida del rendimiento deportivo, sin duda es consecuencia de una inadecuada rehabilitación de esa cicatriz. Fíjense, yo a la resonancia magnética le puse semáforo verde, pero lo teñí un poquito de amarillo, porque también le vamos a sacar un poco. Verán que todas las clasificaciones y cada vez más se habla de la resonancia. Yo estoy me enoja un poco que sea así, pero bueno, a veces los que hacen las clasificaciones no se dedican a los estudios, no hacen eco, no están al costado del campo del juego, entre comillas, al costado del campo del juego, ¿eh? No, no, esta situación que estoy yo acá es excepcional, no necesito estar en el vestuario. Tengo que estar a tiro, a una hora, a las 2 horas de la lesión, uno está bien, es estar al costado del campo del juego. La Acá resonancia. justo, perdón, Ale, acá justo uno de los participantes preguntó a cuánto tiempo de la lesión considera mejor hacer la ecografía. Muy bien. Para Después mí. hay otra pregunta de Ángel que después la respondemos Dale, más. dale, ahí te dejo porque así yo cierro un poquito porque, perdón, que voy mirando de reojo y muestro estas, pero bueno, te digo esa respuesta. Lo ideal es en un día, 20, 12 horas, pero la realidad es que la experiencia es que enseguida se ven. Nosotros acá, yo por ejemplo, estos días, por ejemplo, ahora con la selección hubo Romero. Ya el diagnóstico lo hice terminado el partido y no me cambió. Le hice al otro día, le íbamos a hacer una resonancia, pero por no querer movernos y porque estábamos seguros clínicamente no la hicimos. Y bueno, después no sé, Juan tiene seguramente ¿no? en alguna charla también cómo hay un montón de experiencia en estas circunstancias de competencia donde lo hacemos inmediatamente de producida la lesión, los 20, 10, 30 minutos. Y ya se ve la lesión. Como mucho, en una hora ya se ve exactamente igual. Por lo tanto, eso de esperar 48 horas, no solamente que no es necesario, sino que creo que es un error, sobre todo en el alto rendimiento, donde la rehabilitación comienza prácticamente inmediatamente de producida la lesión. Cuanto más rápido tenemos diagnóstico, más rápido entra en la fase de recuperación, que es lo que finalmente va a hacer que sea un éxito la rehabilitación. Fíjense esta imagen de abajo, resonancia magnética. Son dos imágenes. Al día de producida, en un recto anterior, y 30 días después. Este es un jugador de la selección que había viajado en un viaje que para el técnico era muy importante. Venía con esta lesión del club. Fíjense, todo blanco el músculo, edematoso. Y este día le hicimos un control y fíjense que la imagen era prácticamente igual, pero él estaba casi para jugar. La imagen mostraba que había mucho edema. La eco también. Yo acá quise ser exagerado en lo que les estoy mostrando, pero este chico un rato antes del partido se probó en la cancha porque él se sentía bien e incluso estuvo a punto de jugar, al final se limitó y se retrajo para jugar, hubiese sido un poco arriesgado, pero por la imagen no hubiese podido jugar más. Es más, entre esta imagen y esta otra, que pasaron 30 días, hasta parece estar peor, por lo tanto la eco no sirve para eso, es la rezo, perdón, exagera completamente todo. El edema se mezcla con la cicatriz y con el sangrado perifacial. Fíjense esta otra imagen de la derecha comparativa, cómo esta lesión se ve muy extensa, con mucho edema, sangrado, sin poder saber cuál es el tamaño de la lesión. Si bien el tamaño no es súper importante, tiene cierta trascendencia, porque cuanto más chica es, mejor, más rápido se va a resolver. Un desgarro clásico en un deportista entrenado, en un músculo clásico, no mide más de 5 milímetros. Un desgarro en grande podría ser de 10 milímetros y un desgarro inmenso es de 15 milímetros. Vuelvo a esta imagen. Probablemente el desgarro esté por acá muy chiquito y todo el resto es alteración, fibrosis, alteración de la arquitectura. Esto tiene como 15 centímetros. No, no pocas veces un médico me dice, no, un paciente, no, yo me hice una tengo un desgarro de 7 centímetros. Imposible. Ahí se está midiendo la lesión, el edema, el sangrado perifacial y otras cosas. Fíjense, esta imagen, no los quiero enloquecer, pero el edema muscular post actividad física coincidente con la clínica, o es una sobrecarga rodeando la unión miotendinosa, o a una cicatriz, o puede ser un DOMS. El DOMS es el clásico dolor el que yo tendría si hoy hago 100 abdominales, va, 100, no, 10 abdominales dentro de 2 días, voy a estar todo dolorido. Ese es el famoso dolor muscular retardado. Hay aumento de la CPK, hay edema difuso del músculo y se ve blanco el músculo. Como está en el caso de abajo a la derecha, si ustedes comparan estos dos músculos, fíjense que el músculo se pone aumentado de volumen y difusamente blanco. No respeta uniones miotendinosas o mioaponeuróticas. Las sobrecargas en general rodean o a cicatrices o a uniones miotendinosas. Estas lesiones, que las vemos muchísimo, es lo que más vemos acá, son lesiones que son predesgarro. Hoy aprendimos que no darle bolilla a este tipo de lesiones probablemente indica que va a evolucionar hacia un desgarro. Y eso es también trabajo con el deportista, poder lograr que él nos lo cuente y que lo podamos ver, para poder hacer un poco de prevención. ¿Qué diferencia hay entre un DOMS y un grado 1? Imagenológicamente prácticamente ninguna. Si yo les muestro esta imagen de arriba, esto es un músculo normal y esto es un músculo con edema rodeando la unión miotendinosa. ¿Qué diferencia esto de una distensión? Es que el paciente no tuvo clínica de desgarro. La clínica fue de terminé el partido y al día siguiente me dolió, me levanté con un poco de dolor. Es como un DOMS localizado. En cambio, un desgarro es me pinchó o se me agarró. Aunque terminé el partido, se me agarró, me micropinchó. Y ahí la clínica nos ayuda mucho a discriminar, a darle lugar a esa imagen. Es importante diagnosticar en el alto rendimiento, sobre todo, pero en todos, la sobrecarga porque puede prevenir la evolución de un desgarro. Yo les estaba hablando bastante de las uniones miotendinosas. Es un tema que ahora está muy de moda, exageradamente de moda a mi gusto, pero está muy bueno. Como saben, todas las lesiones musculares se producen en las uniones miotendinosas, miofaciales, mioaponeuróticas o miomusculares. Este es un trabajo que después se los pueden compartir, después se lo pasamos a Juan, o lo tienen, porque está muy de moda ahora que cuanto más tendinosa es la lesión, más cercana al tendón, en general los tiempos de recuperación son más grandes, son más largos. Y es verdad, como todo se limita a compromiso del tejido conectivo, sin duda las que mejor evolucionan son las lesiones que son intramusculares, que comprometen solamente al músculo, aunque son infrecuentes. Cuanto más musculares que tendinosas son de mejor pronóstico. Cada músculo tiene su anatomía músculo-tendinosa y músculo aponeurótica. Eso es fundamental y básico. Es para otra charla, pero luego se los contaremos bien. Tanto la eco como la reso muestran muy bien las uniones miotendinosas como miofaciales. La eco y la reso los muestran muy bien. Cicatrices, acá verán imágenes comparativas, imagen de cicatriz, músculo blanco, estrellado, irregular. Sin duda, una cicatriz que no sigue la dirección de las fibras musculares, cuando el músculo se recluta completamente, como es en el alto rendimiento, probablemente sea un punto de partida, junto con las uniones miotendinosas, de nuevos desgarros musculares. Estas, fíjense, son calcificaciones. Esto que en la reso puede pasar desapercibido, en eco es una pavada. Cuando hay una calcificación, hay una sombra acústica posterior que no deja pasaje del haz de ultrasonido, como en estos dos casos, con cicatrices hipertróficas y calcificaciones en el músculo. La de abajo a la derecha es una cicatriz blanda o cicatriz inmadura, que también es a veces hay una cicatriz blanda que nunca termina de ponerse blanca, sino que queda medio gris y con Doppler medio negativo, esto es muy técnico, pero bueno, indica habitualmente una inadecuada evolución de la lesión. En cuanto a la evolución, hay un cambio de los tejidos bastante característico a medida que va pasando el desgarro. Miren la de arriba, que es de un día de evolución. Hay un agujero negro, como dijimos, hay una discontinuidad de fascículos. A medida que van pasando los días, esto me faltó poner el esquemita de los cambios histológicos de la lesión muscular. A medida que van pasando los días, se van formando los puentes fibrosos de tejido conectivo. El Doppler también se empieza a vascularizar. Y cuanto más tiempo pasa, la cicatriz se adapta más a la morfología y a la función del músculo. Como les dije, una buena cicatriz tendría que dar como una línea blanca siguiendo la dirección de la función del músculo y no una estrella blanca irregular que sin duda es punto de partida de nuevas lesiones. En eso, la ecografía nos ayuda mucho. Igualmente, nosotros, acá por ejemplo, en esta convocatoria, tuvimos algunos jugadores que tienen imágenes todavía de falta de inmadurez de la cicatriz, pero con una clínica y un GPS muy bueno, pero con una imagen muy buena también, y ya tienen su alta deportiva, competitiva, si bien a pesar de tener su alta competitiva es como salidas transitorias, porque en vez de salir desde el vestuario con el resto de los jugadores, sales de la kinesiología, donde se hace su trabajo precompetitivo, y en vez de volver al vestuario, vuelve a la kinesiología a seguir trabajando, ¿no? El tiempo de... hay un proceso coincidente con lo que ocurre con la clínica y con, incluso con la imagen. Acá yo le puse un semáforo amarillo al músculo sóleo. El músculo sóleo es uno de los que más vemos, sin duda. Y la realidad es que es una, a nosotros los que hacemos eco, a mí no me gusta, pero a veces no lo vemos. Me da bronca que a veces veo clínicas muy floridas de sol y cuando le apoyo el ecógrafo me cuesta un montón verlo y al final tengo que recurrir a la resonancia porque tienen clínica muy característica, pero la imagen puede pasar un poco desapercibida. Tiene varias uniones miotendinosas, tiene tres casi siempre. Hace muchos años hicimos un trabajo que después se ha replicado bastante y ahí ya está muy bien estudiado. Es un músculo que tiene muchas fibras de tipo 1, o sea, de contracción lenta. Por lo tanto, la clínica no siempre es el pinchazo, sino que es un bulldog, un agarrotamiento que hay ahí atrás, que es muy particular. Tiene mucho plexo vascular, el plexo solear confunde. Y fíjense, esta imagen de arriba es un clásico desgarro, agujerito negro con edema, comparativo. Cuando esto se ve es bárbaro, pero a veces el mismo paciente tiene la misma clínica y yo me encuentro con esto, este engrosamiento, este edema, músculos más atigrados, que tienen más tejido conectivo, y la realidad es que en esos casos, cuando hay clínica muy grande y una imagen ligeramente insegura, hay que complementar con ecografía, con resonancia magnética. Nosotros hoy ya entre, hoy por hoy, todo nuestro equipo, no estamos optando entre uno y otro, sino que hoy por hoy hay muchos que son estudios combinados, donde la eco aporta un aspecto que tiene que ver con la cicatriz, con la clínica, y la reso termina de darle el punto final. Es largo, es para una charla eso aparte, pero hoy por hoy para mí hay que cambiar un poco el paradigma, donde no es o uno o el otro, sino que son el uno y el otro. Nosotros, en la eco reso sin duda son métodos muy, muy complementarios. Acá le puse un semáforo rojo a los pelvis rotadores. Para la eco, cuando viene un paciente con síntomas de posible dolor de la rotación, que no sabes si es que le ocurrió durante un partido pero lo permitió seguir jugando, que le duele la flexión y rotación de la cadera, que le duele cuando tose, se confunde. En general son pacientes que si llegan por el consultorio vienen porque creen que tienen una pubalgia, tienen una flexión fémoroacetabular, las maniobras para impingement de la cadera son positivas. Y si no la sospechamos como lesión muscular y no la vemos por eco, podemos pasarnos la oportunidad de diagnosticarlas. Las lesiones profundas del pectinio, del psoas ilíaco, esto es la primera es el psoas, pectinio, obturador externo, súper frecuente dentro de... Habría que hacer una estadística, pero no sé, el 5% de los desgarros de deportistas son en los pelvis rotadores. No es muy grande el grupo, pero no es menor. Obturador interno, piramidal, etcétera, etcétera. Ahí, cuando entran por ecografía, nosotros debemos pedirle la reso. ¿Cuál es mi idea? Que quien lo solicita tiene que pedir reso y eco, porque en la eco se descartan otras. Tendinopatías abductores, las hernias deportivas y demás. Es más largo de contar, pero me parece que son tanto el sóleo como los pelvis rotadores, hay que pedir ambos métodos. Ante un deportista, en este caso de elite, ¿cómo actuar? Y ahí te voy a dejar ya vos paso, Juan. Para mí siempre hay que empezar de elite o no elite. No necesariamente tiene que ser de elite. Siempre hay que iniciar con ecografía. Como dije, implica hacer interrogatorio y examen físico. Esto es patrimonio del que hace la ecografía. Se puede realizar el contado del campo de juego y respondiendo un poco a la pregunta, lo ideal es después de una hora. Sin duda discrimina muy bien entre sobrecarga y desgarro, permite evaluar existencia de cicatrices o fibrosis previa y es una herramienta atractiva o interesante para el retorno a la actividad. Requiere, por supuesto, estar entrenado en el tema. Si la ecografía es negativa o dudosa y hay alta sospecha clínica, ahí hay que avanzar hacia la resonancia magnética. ¿Cuándo RM directamente? Lo ideal, como dije yo antes, es siempre empezar por eco. Ante sospecha de lesión de músculos pélvicos rotadores, se podría empezar por resonancia directo. Y por supuesto, si no hay un imagenólogo, un ecografista adecuado, que tenga experiencia, y bueno, hay que ir a la reso directa. Y a veces, si es necesario, objetivar. Nosotros acá en la selección, en general, si el jugador se va a otro club y tenemos que compartirlo, primero utilizo la clasificación, digo, es una lesión grado 2, entre paréntesis, grado 3B de Múnich, pero al final el médico del Barcelona o el del Manchester City nos dicen grado 2 o grado 3. Así que, digo, con eso de las clasificaciones es un tema que hay que seguir avanzando. Acá está, clasificaciones, y acá vuelvo a remarcar este trabajo. Para mí hay que seguir trabajando en el sistema de clasificaciones. Para mí debe incluir a la ECO, a ver si los convence a ustedes, y que también podría ser útil para el retorno a la actividad. Y acá yo ponía, esto lo puse para acordarme, para charlarlo, para desarrollarlo. Me faltó, quería hacer una foto con Daniel Martínez por un lado, yo por otro, y el kinesiólogo por otro, tironeando el ecógrafo, a ver quién la tiene que hacer. Hoy por hoy yo no creo que sea solo patrimonio del radiólogo, creo que la ecografía es como el estetoscopio al cardiólogo, no es tan fácil de utilizar. El gran error de aquellos que tienen ecógrafo en un club o que lo tienen para su práctica, dicen, no, yo no voy a hacer diagnóstico, uno termina haciendo diagnóstico, yo lo quiero para algún momento, bueno, para hacerlo hay que hacerlo bien, no hay que tomarlo a la como que fuera fácil, realmente no es fácil, lo pueden decir Martín y Juan, que hace muchos años que estamos, y yo por lo menos sigo siempre aprendiendo, no es tampoco tan difícil, pero bueno, tiene un montón de condimentos que es más a desarrollar. Los radiólogos que tenemos, sabemos manejar en general todos los métodos en la situación ideal. El radiólogo debería ser radiólogo músculo-esquelético. Yo no recomiendo que una ecografía se haga en una guardia. Tiene que hacerse con un ecografista músculo-esquelético. Si se puede, con nombre y apellido. A veces a mí me dicen, no quiero decir nombres, no, voy a hacer la ecografía con vos o a tal institución. Y tal institución no es yo. A mí me gusta que me digan, la ecografía la hago con Martín o con el grupo MUSC, como nos autodenominamos nosotros, donde estamos Martín y Juan y otros más. Y no, porque nos dedicamos a eso. Así que yo insisto en eso, porque parece que fuera infocomercial, pero la realidad es que es lo que ocurre. Ahí. Y la verdad es que los radiólogos en general, salvo los que tenemos esta formación de portología, tenemos un mal manejo clínico y conocimiento de la evolución de estas lesiones. Por otro lado, el traumatólogo deportólogo tiene buen conocimiento clínico y del examen físico, pero no maneja el resto de los métodos, ahí le falta también desarrollo. Yo puse entre signos de interrogación los fisioterapeutas, porque la realidad es que también los fisioterapeutas están capacitados o podrían aprender a manejar. Ellos, de hecho, los procedimientos ecoguiados como, o los guiados como el MEP, deberían ser siempre ecoguiados, como es en el mundo. Es una cuestión de costos, cada vez por suerte los ecógrafos son más baratos, pero reitero que requieren una curva de aprendizaje. Acá, este es el cuerpo médico de la selección, una foto de, bueno, en realidad es del año pasado, pero seguimos siendo los mismos, para que vean, él es el traumatólogo deportólogo, yo soy el radiólogo de musculoesquelético, él es Matías Múbida, cardiólogo deportólogo, 4 kinesiólogos, son los que más trabajan, sin duda. En este momento deben estar, yo estoy acá en mi habitación y ellos están trabajando con los jugadores antes de, seguramente calentando músculos o eso. Masajista. Y ahora se agregó también el nutricionista. Eso es un poco cómo está armado. Pero sin duda, el trabajo es en equipo. Ya sea en el consultorio o en... Lo digo de parte del radiólogo, de todos los que estamos en el rubro deportológico, sin duda optimizar y crecer es sin duda es de la mano de un grupo de trabajo. Bueno, muchas gracias.